día tomando. El día que me enamore, no sé en qué estaba pensando. Desde hace días que vengo todos los días tomando. Me pagaron con una traición que me dejó herido el corazón. Me pagaron con una traición que me dejó herido el corazón. Desde ese tiempo es que vengo valorar. Ahí fue donde llegó ese dolor que me hizo perder en el licor. Ahí fue donde llegó ese dolor que me hizo perder en el licor. Desde ese tiempo es que vengo todos los días tomando. Desde ese tiempo es que vengo todos los días tomando. Desde ese tiempo es que vengo todos los días tomando. Y desde ese tiempo es que vengo sido, no te quiero ver jamás. Con el licor yo te olvido, aunque me hagas de matar. Ahora que ya te has ido, no te quiero ver jamás. Con el licor yo te olvido, aunque me hagas de matar. Licor, por favor, ayúdame a olvidarme de esa mujer. Licor, por favor, ayúdame a olvidarme de esa mujer. Pero hasta que no lo olvide, yo seguiré tomando. Pero hasta que no lo olvide, tomando. Pero hasta que no lo olvide.